que tienes, que con tus miradas te robas a cualquier distraído su atención. Con tu mirada penetrante, que hace juego con mi mirada, hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo para tenerlo conmigo, si es noble y sagrado. Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa y ver si tú tienes la misma mirada. Ayúdenme para enamorarla, no quiere sentarme ramos con flores y yo solo quiero dibujarla. No se tranza, ¿cómo deja morir a un hombre? Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas a cualquier distraído su atención. Por tu mirada penetrante, que hace juego con mi mirada, hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo para tenerlo conmigo, si es noble y sagrado. Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa y ver si tú tienes la misma mirada. Ayúdenme para enamorarla, no quiere sentarme ramos con flores y yo solo quiero dibujarla. No se tranza, ¿cómo deja morir a un hombre? Ayúdenme para enamorarla, no quiere sentarme ramos con flores y yo solo quiero dibujarla. No se tranza, ¿cómo deja morir a un hombre? Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida, porque se turba cuando me mira, ¿o es acaso que ella me tiene miedo? Ayúdenme para